También desde ya, iniciando nuestra programación, les recordamos todos y cada uno de nuestros horarios para que no te pierdas durante toda la semana lo que ofrece para ti Huellas del Rock. Puedes sintonizarnos totalmente en vivo los días sábados a las 4 de la tarde a través de La Voz de Morón 93.5 FM y en su página web la www.lavozdemorón935fm.com.be. Los domingos a las 14 horas Brasil, 13 horas Venezuela a través de la web ODNA do Rock. Para todos los hermanos de Brasil, el ADN del rock. Lunes a las 21 horas Chile, 20 horas Venezuela, a través de Light Track Radio en su web www.lighttrackradio.com, la casa del rock and roll. Martes a las 20 horas Venezuela a través de Seven Rock Radio en su web www.sevenrockradio.com, donde están todas las épocas del rock. Miércoles a las 18 horas Venezuela, 19 horas Argentina a través de la Ñ Radio Net en su web www.lamradionet.com. La Ñ Radio Net activa tus sentidos. Sábados a las 1 a.m. hora Venezuela, 2 a.m. hora Brasil a través de Mutante Radio en su web www.mutanteradio.com, la casa del underground. Y el resto de la semana puedes continuar disfrutando de nuestra programación a través del circuito radial de cerebrosexprimidos.com.be como un podcast. Así que sabes y estás notificado de todos y cada uno de nuestros horarios para que durante toda la semana puedas disfrutar de la programación que ofrece para ti Huellas del Rock. Rock a tu estilo. También puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, escribiendo el nombre del programa Huellas del Rock. Y si deseas seguir mis cuentas personales, me puedes encontrar como Ana Karina Escalona, Escalona solamente con la letra S, ¿ok? Estaremos conectados durante toda la semana para compartir buena música, mucha información del mundo de la música y, lo más importante, cuando nuestra programación esté al aire en cualquiera de los sitios web para que te conectes y disfrutes de nuestro playlist musical. Recuerda también siempre que puedes solicitar los temas que desees por aquí en nuestro playlist para que seas partícipe de toda la música que aquí compartimos con ustedes. Lo puedes hacer a través de la mensajería de texto al +58 412 432 2741 a través de la mensajería del WhatsApp, y aquí estaremos compartiendo y realizando este playlist musical de Huellas del Rock. Recuerda también siempre que tú marcas la huella y nosotros te la colocamos. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Huellas del Rock. Penetrando tus sentidos. Vamos a continuar con más música. Para esta semana hay muchas informaciones importantes y efemérides del mundo del rock en la cual vamos a estar notificando durante nuestra programación. Así que, por ende, escuchamos como primer tema para aperturar la banda AC/DC con Highway to Hell, y vamos a continuar con otro tema de esta gran agrupación, ya que tenemos una fecha muy importante en la cual recordar de AC/DC. Así que vamos a escuchar este tema de Back in Black y ya regresamos. Escucha lo tuyo en la tuya. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos. Back in black. I hit the sack. I've been too long. I'm glad to be back. de no volverlas a escuchar en la radio, te equivocas. Aquí está Huellas del Rock para revivirlas. Únete a nuestro viaje a través del tiempo y conéctate a la mejor época de la música. Solo acá, en Huellas del Rock. Penetrando tus sentidos. Y continuando con más información musical, acabamos de escuchar hace unos momentos en este bloque musical dos temas de la banda AC/DC. Pues muchos se preguntarán por qué tanto AC/DC en un momento, ¿no? Es que este es un día muy especial, o estos días de febrero también especiales para esta agrupación, y es que este 19 de febrero se cumplen 42 años de fallecimiento de uno de sus primeros vocalistas, como lo es Bob Scott, o con su nombre original, Ronald Berford Bob Scott Mitchell, mejor conocido por su nombre artístico como Bob Scott. Nació el 9 de julio del año 1946 y falleció en Londres un 19 de febrero de 1980. Fue cantante de rock australiano, nacido en Escocia, y Bob Scott también es célebre por haber sido el segundo vocalista de esta banda de hard rock AC/DC desde el año 1974 hasta su muerte en el año 1980, sustituyendo a Dave Evans, quien solo participó en dos sencillos de esta banda, por lo que muchos consideran a Bob Scott como el cantante original, ya que este participó en la primera discografía de la banda AC/DC. Este fue introducido en el Salón de la Fama de Rock and Roll junto con los miembros actuales de la banda en el año 2003. Así que, como les dije, esta fecha 19 de febrero es un día muy especial para todos los seguidores, por supuesto, y para la banda en general. Estarán celebrando, ¿no?, o recordando, rememorando a este gran artista, a este gran cantante que estuvo con ellos desde sus inicios. Así que espero que hayan disfrutado de este gran bloque musical y vamos a continuar con un poco más de música. Les recuerdo nuevamente que si quieres participar en este playlist musical, puedes solicitar tus temas a través de la mensajería del WhatsApp al más 58412-432-2741. Recuerda que tú marcas la huella y nosotros te la colocamos. Marca tu huella, marca tu huella, marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Vamos a continuar este bloque musical con una de las bandas de heavy metal más emblemáticas y resaltantes de los años 80. Este es el tema Fear of the Dark de Iron Maiden y ya regresamos. Something's always near. Fear of the dark. Fear of the dark. I have a phobia that someone's always there. Searching for the light.

rock a tu estilo. Y regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, disfrutando todos y cada uno de estos bloques musicales que aquí compartimos con ustedes. Realmente ustedes realizan unas muy buenas solicitudes, aquí estoy tomando nota de todos y cada uno de ellos. Saludos para quienes nos escriben a través del WhatsApp. Por allí estaremos tomando en cuenta todas sus solicitudes, ¿ok? Recuerden siempre, como les dije, ustedes marcan la huella y nosotros aquí se la colocamos. Vamos a estar trabajando musicalmente para todos ustedes. Mientras tanto, vamos a conversar, ¿no? A recordar cada una de estas fechas importantes en efemérides del rock. Tenemos que un 18 de febrero del año 1974 se publicó el álbum debut homónimo de la banda Kiss. Cuando fue lanzado, la banda apenas llevaba un año de existencia. La mayoría del material de este álbum era escrito por Gene Simmons y Paul Stanley como miembros de esta agrupación, la primera encarnación de Kiss. Esta agrupación vendió aproximadamente 75 mil copias después de su salida inicial al mercado, sin la presencia de un solo hit. El álbum se relanzó luego en el año 1997 con la mayoría de los primeros discos de Kiss en una versión remasterizada. Este fue certificado oro un 8 de junio del año 1977 cuando vendió 500 mil copias. Así que en esta fecha, 18 de febrero del año 74, se lanzó este primer disco homónimo de la banda Kiss. También un 18 de febrero del año 1992 se publicó el single November Rain. Es una canción de la banda estadounidense de hard rock Guns N' Roses. Fue escrita por el vocalista principal de la banda, Axl Rose, y fue lanzada como sencillo en el año 1992 de su tercer álbum de estudio, Use Your Illusion 1, en el año 1991. El sencillo alcanzó el puesto número 3 en la lista de los Billboard Hot 100 de los Estados Unidos, lo que convirtió a esta canción más larga de la historia en ingresar entre los 10 primeros en esas listas en el momento de su lanzamiento. También es la cuarta canción más larga en ingresar en la lista Hot 100 y la segunda más larga en el momento de su lanzamiento. Este tema también alcanzó el puesto número 2 en la lista de los singles en Portugal, el número 4 en la lista de los singles en Reino Unido y el top 10 en varias otras listas de músicas en todo el mundo. Así que fue totalmente un éxito musical este tema de la banda Guns N' Roses, November Rain. Continuando en efemérides del rock, un 19 de febrero del año 1948 nació Frank Anthony Iommi en Reino Unido. Este es mejor conocido como Tony Iommi. Es un guitarrista, compositor, productor británico, guitarrista principal y cofundador, líder de la banda de heavy metal Black Sabbath. Y fue el compositor principal y único miembro continuo de esta banda durante casi 5 décadas. Tommy Iommi ocupó el puesto número 25 en la lista de la revista Rolling Stone de los 100 mejores guitarristas en todos los tiempos. Así que en esta fecha está de cumpleaños este gran guitarrista, artista musical, también cofundador de la banda de Black Sabbath, Tommy Iommi. El 19 de febrero del año 1971 se publicó el single llamado Another Day en Reino Unido. Este es un tema del músico británico Paul McCartney, grabado durante las sesiones de grabación de su álbum debut Run en Nueva York en 1970. También fue el primer sencillo de McCartney después de la separación de los Beatles y fue lanzado en febrero del año 71, también con singles como Oh Woman, Oh Why en el lado B de su disco. En esta fecha muy importante, el 19 de febrero, también fue lanzado este gran tema musical de Paul McCartney con Another Day. 19 de febrero del año 1991 también se publicó el single Losing My Religion en Estados Unidos. Es una canción de la banda estadounidense de rock alternativo R.E.M. Se lanzó como el primer sencillo de su álbum en el año 1991, Out of Time, o Fuera del Tiempo, basado en un obstinado, ¿no?, de mandolina. Fue como un éxito inesperado de ese grupo debido a una amplia difusión a través de las radios y del canal musical MTV por su video promocional muy aclamado por las críticas. Esta canción de la banda R.E.M. alcanzó el puesto más alto en Estados Unidos, llegando al cuarto puesto en los Billboard Hot 100 y expandiendo la popularidad de este grupo, recibiendo varias nominaciones en premios Grammys y ganando dos de las categorías de mejor interpretación pop de un dúo o de un grupo o un vocalista, mejor como video musical corto. También esta fecha importante en el mundo de la música, 19 de febrero del año 91, R.E.M. con su tema Losing My Religion. Para culminar este primer bloque de efemérides del rock, un 19 de febrero del año 2001, se publicó el álbum llamado Breathe Midnight en vivo en América. Este es un disco en directo de la banda estadounidense The Doors y el álbum consta de un compilado de representaciones en diferentes ciudades en los Estados Unidos entre 1969 y 1970. Fue lanzado por Elektra Records en un formato de CD edición limitada, así que este disco es totalmente una edición especial, totalmente limitada, y fue lanzado, como les dije, en el año 1970. Así que también se hizo una remasterización de este disco para relanzarlo nuevamente en el año 2001. Así que estamos disfrutando, ¿no?, y recordando y rememorando que estas fechas importantes en el mundo de la música en estos días de febrero. Vamos a continuar con un poco más de música, recordándoles nuevamente que puedes continuar disfrutando de sus temas musicales. Solicitaron a través del WhatsApp este tema de la banda Rush con Tom Sawyer y ya volvemos.

quien ha sido vocalista de agrupaciones entre ellas como Arcángel, Centurión y Torre de Marfil, Sexto Sonar, entre otros. Así que más adelante vamos a conocer esta gran trayectoria musical que ha tenido hasta ahora este gran cantante venezolano radicado en Argentina. Pero mientras tanto, vamos a continuar con más información musical porque aún hay cosas que notificarnos durante esta semana en el mundo de la música, en el mundo del rock y también especial acá en Venezuela, que siempre suceden cosas importantes que en realidad nos dejan como impactados, ¿no? A veces, bueno, sabemos que somos humanos y las cosas suceden de un día sin saberlo, ¿no? Pero lamentablemente este pasado 16 de febrero, el baterista de la agrupación venezolana Zapato 3 falleció. Este es Diego Márquez, es uno de los músicos más resaltantes y alma de esta gran agrupación de rock venezolano como lo es Zapato 3. Así que desde aquí les enviamos nuestras condolencias a esta gran familia rockera. En realidad el rock nacional en Venezuela se encuentra de luto actualmente por esta gran pérdida. Así que para recordar, porque no podemos dejar pasar por alto este momento especial, y es que en algún momento estaríamos durante este año, porque aún no estaban las fechas aún pautadas para esta gira que iba a estar realizando esta agrupación Zapato 3, iba a estar realizando una gira musical durante este año 2022 y aún no han sido anunciadas las fechas. Pero con esta pérdida tan importante que acaba de suceder, vamos a esperar cuáles serán las expectativas de esta agrupación que vamos a realizar para llenar ese gran vacío que ha dejado en la batería esta banda, ¿ok? Así que vamos a escuchar un poco de esta gran agrupación venezolana que ha dejado una huella imborrable en el mundo de la música. Esto es Amo las Estrellas, Zapato 3. Amor, las estrellas. 100% rock hecho en casa, por acá en Huellas del Rock. ¿Creíste no volverlas a escuchar en la radio? Te equivocas. Aquí está Huellas del Rock, para revivirlas. Y regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Iniciando ya esta segunda hora del programa y disfrutando de estos temas de Zapato 3, 100% rock hecho en casa, rock venezolano, una de las bandas más icónicas y emblemáticas de este país y en la cual ha sido, por supuesto, también representación de nosotros en diferentes partes del mundo. Así que, como les dije, el rock nacional se encuentra de luto en este momento por esta gran pérdida de su integrante baterista Diego Márquez. Así que nuevamente le enviamos nuestras condolencias a toda la banda, a la banda en general, a todos sus seguidores, quienes realmente continuamos disfrutando de todas sus producciones musicales, porque realmente, como les dije, ellos han marcado una huella muy importante en la historia del rock, y esto es indiscutible. Así que continuaremos disfrutando de cada uno de sus temas musicales acá en nuestra programación. Huellas del Rock, a tu estilo. Y a partir de este momento daremos inicio a nuestra entrevista del día. El invitado de esta semana, Joat Manuel Jiménez. Joat Manuel Jiménez es ingeniero agrónomo, locutor, músico y vocalista venezolano. A lo largo de su trayectoria ha formado parte de destacadas agrupaciones venezolanas como Arcángel, Sexto Sonar, Warpix, Centurión y Torre de Marfil, entre otras. Ha participado como vocalista invitado de artistas de la talla como Beto Vázquez, Infinity de Argentina, Juan Manuel Ponce, Ánimas Negras de Venezuela, Sendas y entre otras. Y adicionalmente formó parte de la agrupación Coro Voces Oscuras de la Universidad Central de Venezuela desde 1996 hasta el 2016 y del coro universitario desde el año 2000 hasta el 2016 como tenor primero y solista. Con estas agrupaciones corales realizó diversas giras internacionales representando a Venezuela en países como Perú, Colombia, México, Ecuador y España, obteniendo varios reconocimientos, entre lo que cabe destacar el segundo lugar en el certamen de habaneras y polifonía de Torre Vieja, España, en el 2000, y el primer lugar en el mismo festival en el año 2009, ambos con el coro de Voces Oscuras. Radicado actualmente en Buenos Aires, Argentina, desde el año 2016, Joat Manuel Jiménez continúa trabajando en diversos proyectos musicales y colaborando con distintos artistas de la escena musical. Así que bienvenido, Joat Manuel, bienvenido aquí a Huellas del Rock, este espacio donde siempre buscamos compartir con ustedes lo mejor del rock y el metal latinoamericano. Hola, ¿cómo estás, Ana Karina? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, para toda la gente que te escucha, mi nombre es Joat Manuel Jiménez, ex vocalista de las bandas venezolanas Arcángel, Sexto Sonar y Centurión, entre otras. Muchísimas gracias, repito, por la invitación. Es un gran honor poder participar de tu espacio y de tu programa directamente desde Buenos Aires, Argentina. Muchísimas gracias, Joat Manuel, también por estar aquí, por aceptar nuestra invitación, nuestro programa. Para nosotros también es un honor contar con tu presencia aquí para dar a conocer a todas esas personas que aún no han escuchado la buena música que has compartido con distintas agrupaciones. Así que para saber, conocer un poco acerca de ello, háblanos sobre los inicios de tu carrera musical. ¿Qué te motivó a ti a formarte como un cantante? Bueno, en cuanto a mis inicios, la verdad que tiene que ver directamente con mi familia. Mi papá tocaba el cuatro, que es un instrumento típico venezolano, por supuesto, para la gente que te escucha de fuera del país, y cantaba en agrupaciones corales, etcétera. Así que digamos que siempre estuve muy rodeado de música desde que era niño y evidentemente siempre estuve muy motivado por el canto. Sin embargo, yo creo que todo el tema de la parte de dedicarse seriamente a esto profesionalmente vino cuando se presentó la audición para la banda Arcángel, banda emblemática, una leyenda del rock venezolano, a mediados de los 90. Muy importante, ¿no? Siempre en la familia existe algún tipo de influencia que desde pequeño nos motiva a entrar en ese mundo de la música. Así que en este caso, él, ese cuatro que estuvo allí presente en su casa, lo inició, lo introdujo de alguna manera en ese mundo de la música y así hasta que poco a poco fue formando otros talentos musicales. Continuando, Joat Manuel, cuéntanos con cuáles agrupaciones has participado. He participado con diversas agrupaciones, tuve el inmenso honor de pertenecer a la leyenda venezolana Arcángel desde 1994 hasta el 2002, me retiré, y luego volví en el 2015, hicimos la gira Rock Immortal Tour que nos llevó a Colombia, un par de recitales, una asistencia de 10.000 personas aproximadamente en Medellín. y me volví a ir de la banda en el 2016, que fue cuando me radiqué en Buenos Aires. También estuve en la agrupación Centurión, con Arcángel, que grabé el disco El Ángel de la Muerte. Estuve con Centurión brevemente, con más o menos un año y algo, y grabamos el álbum Genetical Breakdown, que fue recientemente lanzado de manera oficial, digamos, hace el año pasado, que logramos recuperar el material. Estuve también en una agrupación de metal progresivo llamada Sexto Sonar, desde el 2007 hasta el 2013 aproximadamente, grabando el álbum Enfrentando la Realidad y el EP World in Chaos. Es que estuvimos también girando mucho por Venezuela y Colombia. Estuve brevemente, brevísimo tiempo, un año más o menos, con la banda Torre de Marfil. Con ellos lamentablemente no hicimos ninguna grabación, pero tuvimos conciertos en Maracay y en Caracas, que estuvieron de verdad muy muy buenos. También tuve una banda que originalmente era una banda tributo llamada The Nowhere Band, una banda tributo a los Beatles, básicamente, y con ellos se dio la oportunidad de hacer un cover del Tirano Aguirre de la banda Gilman, por allá en el 2004 aproximadamente, y que también terminó viendo la luz hace relativamente poco, el año pasado, el año antepasado. Digamos, he tenido la oportunidad de siempre estar en muy muy buenas agrupaciones, lo cual me hace sentir orgulloso de cada una de ellas y de cada uno de los músicos con los que he podido participar. Importante, interesante toda esa historia, ¿no? Todas esas agrupaciones en la cual ha participado él como músico, como cantante, prestando su voz para todas esas producciones musicales con diferentes tipos de músicos, como él lo dice, ¿no? Son experiencias que ha disfrutado y se siente orgulloso de haber formado parte de cada una de ellas con diferentes estilos musicales cada quien, porque todos los músicos siempre aportan en sus influencias, ¿no? Todos sus estilos, así que en cada una de ellas fue totalmente distinto y ha sido experiencias distintas, así que esto ha sido un aprendizaje muy enriquecedor durante todos sus años de trayectoria artística. Es muy importante saber esto, así que referente a eso, ¿no? Lo que es las influencias musicales, Joan Manuel, háblame cuáles son sus influencias y con qué género musical tú te identificas. Mis influencias como vocalista básicamente las puedo resumir en cinco, ¿sí? Robert Plant de Led Zeppelin, Bruce Dickinson de Iron Maiden, Ian Gillan de Deep Purple, Elkin Ramírez de Kraken, lamentablemente fallecido, quien fue un gran, gran amigo mío, y Paul Gilman, por supuesto, de Arcángel, de Venezuela. Básicamente son lo que más ha marcado mi vida como cantante. Y en cuanto a identificarme con un género musical, es complicado, porque escucho muchísima música. Entiendo que está la etiqueta del heavy metal tradicional, pero que no es lo único que puedo escuchar. Digamos que soy bastante melómano en ese sentido. Puedo escuchar mucho folclore latinoamericano y venezolano, por supuesto, y puedo escuchar blues, rock and roll, metal, puedo escuchar metal progresivo, que quizás es uno de mis géneros favoritos, digamos, el rock y el metal progresivo, pero es complicado que te diga, me identifico con una sola cosa, porque depende de cómo esté mi estado de ánimo, lo que me provoque escuchar. Me puedo levantar un día y escuchar inclusive hasta pop o jazz, porque me provocó como pasar dos semanas seguidas escuchando metal extremo, así que es complicado poner una etiqueta como tal. Simple y llanamente me gusta la música y me gusta el rock y el metal. Claro, y es muy bueno saber eso, ¿no? Todo músico siempre tiene esa amplia introspección en lo que es en la música, porque debemos ser muy variados en todo ello, es muy importante. Y a mí también me pasa, pues un día quiero escuchar pop, otro día quiero escuchar folclore venezolano y así. Es una variedad muy importante y que todo músico debe tener en cuenta de ser muy mente abierta en ese aspecto. Así que continuando, Joan Manuel, cuéntanos con cuántas producciones musicales cuentas hasta ahora, demos o singles. Puedes tal vez contarnos cuáles son esos temas promocionales que has participado en diferentes agrupaciones. Bueno, ya había más o menos mencionado, pero bueno, déjame ver si más o menos me acuerdo de todo lo que está. Como te dije, con Arcángel tengo el Ángel de la Muerte. Y recientemente participé como invitado en un recopilatorio llamado Arcángel Platino, que es básicamente, la banda volvió a grabar un montón de clásicos y yo tuve la oportunidad de cantar Castillo sobre el Mar, del álbum Rock Nacional, y el tema Justicia y Poder, que además es un tema mío, que pertenece también al álbum El Ángel de la Muerte. Entonces tiene como ese remake al 2020-21 de estos dos grandes clásicos. Con Sexto Sonar estuve grabando Enfrentando la Realidad, que fue el primer álbum, y el EP World in Chaos. Enfrentando la Realidad tuvo dos ediciones. La primera, que contenía simplemente todos los temas del álbum, una edición con un booklet muy completo, y la segunda edición, que fue remasterizada, fue sacada por el Sendis, y donde además incluíamos como bonus track un tema nuevo y tres temas en vivo, ¿no? También, bueno, con Centurión grabé el álbum Genetical Breakdown. Con The Nowhere Band, el single del Tirano Aguirre, grabé con un amigo mío, un guitarrista norteamericano, greco-norteamericano, de hecho, llamado Jim Papafagos. Grabé un demo experimental llamado El Wendigo. También como invitado he tenido la oportunidad de grabar con la banda falconiana del estado Falcón, Venezuela, Gamaliel, el tema, un cover de Arcángel precisamente, llamado Inmortal. Estuve también con la banda del Táchira, Ánimas Negras, con quienes grabé los sencillos Los Sueños de la Doncella y Nuestro Pequeño Mundo. También con la banda argentina Beto Vázquez Infinity grabé el tema Evolution, perdón, que está en el álbum Humanity. Eso lo grabé en el 2017. Y también, bueno, grabé un álbum de covers de Black Sabbath con la banda venezolana Warpix, que es el Master of Reality. Y también grabé con la banda colombiana Sendas, grabé un homenaje a Elkin Ramírez llamado Titán, y también un tema llamado El Caudillo. Por ahí vienen un par de cosas más, pero bueno, no puedo adelantar gran cosa aún. Wow, importante, ¿no? Y muy interesante toda esa trayectoria musical, y de verdad que ha sido bastante productiva todos esos años con diferentes agrupaciones y colaborando con su voz en diferentes bandas, ¿no? Ha sido también intérprete para tributos, en ella, como nombró, del Titán Elkin Ramírez, este gran vocalista de heavy metal colombiano de la banda Kraken. Debió haber sido muy emotivo realizar ese tributo a ese gran compañero, colega musical, porque todas esas experiencias musicales que se viven realmente también nos marcan y se forman parte como personal. Así que esto es muy, muy importante durante la carrera musical de todo músico. Conociendo un poco más sobre ti, Joan Manuel, cuéntanos ahora con cuáles eventos musicales, conciertos, tal vez presentaciones en vivo, vía streaming, tú has participado recientemente y dónde estarás próximamente. Bueno, a ver, recientemente estuve participando como invitado de un guitarrista argentino que es muy, muy amigo mío, que se llama Emiliano Bartolucci, pero bueno, conocido acá simple y llanamente como Barto. Estuvimos haciendo hace como unas dos semanas una presentación en un lindo lugar de acá de Capital que se llama El Roxy. Y bueno, me invitó a cantar. Es muy probable que vengan otras presentaciones y yo esté haciendo algunos temas con él, ya que bueno, somos muy muy buenos amigos, un guitarrista muy interesante, digamos. En los streaming que he estado participando últimamente no tienen mucho que ver con lo musical, que es con la gente de Galaxia de Plástico, Galaxia Live, que hemos estado haciendo análisis y comentarios de películas, más que nada de Star Wars, de lo cual soy un gran fanático. así que bueno, por ahí hemos estado haciendo algunas participaciones bastante, bastante simpáticas. Próximamente yo creo que lo más reciente o lo que viene por allí es justamente una participación en Galaxia Live la próxima semana, el sábado a las 14 horas de Buenos Aires, que serían, si no me equivoco, las 3 de la tarde en Venezuela. Vamos también ahí a estar conversando sobre distintos temas relacionados con eso, con Star Wars, con el coleccionar figuras de acción, etcétera. Y próximamente, bueno, como te dije, vienen algunas fechas con mi querido amigo Barto. Igual son pequeñas participaciones, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Sé que hay otras cosas que están por ahí pendientes, pero como estamos en, digamos, en conversaciones, no ha habido, no da como para darte una fecha, digamos, particular por ahora. Ok, muy bien. Siempre tenemos allí todos esos planes, ¿no? Pero esperando en todo momento la fecha para confirmar cada una de ellas. Mientras tanto, todas esas presentaciones siempre han estado allí. Y lo que es en respecto a Joan Manuel, bueno, esperemos en algún momento, cuando tenga una próxima presentación, aquí estaremos anunciándolo para que ustedes puedan también disfrutar de su música. Cuéntanos, Joan Manuel, ¿cuáles son tus planes a futuro? Bueno, este año te hay una serie de planes que vamos a ver si se pueden desarrollar como corresponde. Tenemos un par de cosas por lanzar, que son participaciones como invitado con una banda colombiana de un gran amigo mío llamado Alfonso Agámez, es músico, guitarrista y productor. También tengo material que espero lanzar, que he estado recuperando algunos audios en vivo con Arcángel, con Sexto Sonar, y estamos pensando a ver si lo podemos lanzar como singles, por supuesto, a través de lo que son las plataformas digitales, en YouTube, en Spotify, en Deezer y todo eso. Me pueden conseguir como Joan Manuel, y ahí luego Joan Manuel Jiménez, ahí seguramente les sale la opción y pueden entrar y disfrutar de todo el material que he podido ir haciendo y publicando a lo largo del tiempo. También está darle forma a algunos demos que no están terminados, inclusive uno que estaba grabando al momento de irme de Venezuela como artista solista, ya con mi nombre, que lamentablemente, bueno, quedó ahí en stand-by porque prácticamente no todos los músicos participantes nos fuimos del país a diversos destinos, y bueno, recién ahora estamos como retomando para darle un finiquito a esto. Se vienen grandes cosas. Por ahí estuve conversando también con un amigo y productor con el que quizá vamos a trabajar también algunas cuestiones. Digamos, nada concreto, pero la idea es que este año quizá podamos tener algo de material nuevo antes de agosto. Vamos a ver si todo sale como tiene que salir. Y esa es la idea, poder seguir trabajando, seguir haciendo música y seguir haciendo participaciones como invitado, y quizá en algún momento poder estar en una tarima en vivo como corresponde, y no solamente como invitado de algún amigo. Interesante, Joan Manuel. Aquí estaremos muy atentos para poder difundirles a ustedes y que también puedan disfrutar de esas nuevas producciones musicales, ¿ok? Para ver cuáles son esas nuevas producciones nuevas, tanto de Joan Manuel Jiménez como solista o en alguna agrupación. Veremos cuáles son esas sorpresas. Cuéntanos, Joan, cuáles han sido las mejores experiencias o anécdotas vividas durante tu carrera como músico. Wow, anécdotas hay un montón. La verdad que, pero es difícil porque además hay anécdotas con el mundo del rock y el metal, y hay anécdotas con los coros, hay anécdotas con las bandas de bares. He tenido dos bandas de bar, una llamada Bambara Blues allá en Venezuela en los 90, y una con mi amigo Facundo Coral acá llamada Working Class Blues Band. Hay un montón de anécdotas ahí, y estuve cantando por 20 años en dos agrupaciones corales de la universidad, con las cuales giré por México, Ecuador, Colombia, España. Ganamos premios internacionales representando a Venezuela, y es muy loco porque justamente las cosas más graciosas o más descontroladas pasaron en el mundo coral. Entonces es, wow, es complicado. Creo que y con el coro quizá una de las cosas más impresionantes es escuchar cómo te transformas en una especie de rockstar, ¿no? Estás en un auditorium, imagínate un teatro formal, lleno a reventar y la gente gritando el nombre de tu país, y te das cuenta de lo importante que termina siendo como agrupación o como artista, ¿no? Estás allí y estás representando a tu universidad y a tu país. Y a la larga, lo que recuerda no es ni siquiera tu nombre, sino el nombre del país. Ah, el coro de Venezuela o los venezolanos. Y creo que es algo que me marcó y siempre lo tuve muy, muy en cuenta. Con las bandas, creo que sentir la devoción de la gente que escucha tu música y vas y te paras en un festival, bueno, Colombia, te digo, las veces que fuimos con Arcángel, siempre, que fueron dos o tres veces, siempre fueron 10.000, 15.000 personas de audiencia. Con Sexto Sonar llegamos a tener hasta 5.000, 6.000 personas en el escenario, gente que se sabe tus canciones, que está allí, que se sabe tu trayectoria, inclusive te vienen a entrevistar, y gente muy informada. Yo creo que todas estas cosas te marcan, ¿no? De repente no te lo esperas, llegas al hotel y tienes un combo de fans ahí esperándote y tú, ¿ah? ¿Qué es esto? Es algo único y muy particular. Creo que es muy interesante poder apreciar las diferencias, inclusive entre los países, y el público, cómo te recibe, cómo reacciona. Acá en Argentina el público también es muy, muy apasionado. Entonces, no sé, definirme por una sola anécdota es realmente complicado. Y, por supuesto, poder trabajar con otros artistas también te nutre mucho, ¿no? Aprender y entender las dinámicas. Todas las veces que he trabajado con diferentes amigos, con Los Sendas, con Barto, las veces que trabajé con Elkin, la vez que estuve con Adrián Barilari, en fin, es difícil, y además resumirte en un audio corto es más difícil todavía, ¿no? Entonces, bueno, nada, ahí igual en mis redes sociales pueden conseguir un montón de cosas, inclusive comentarios míos al respecto, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en Spotify, siempre me van a conseguir como Joad Manuel o Joad Manuel Jiménez, ¿ok? Así que, bueno, por allí los espero. Inclusive por ahí quizá vengan algunos streaming, algunos live conversando sobre estas cosas. Muy bien, Joad Manuel. Realmente toda esa trayectoria musical que ha tenido está llena de experiencias, de anécdotas, junto a otros artistas musicales de gran talla, ¿no? Es muy importante saber eso, y como lo dice, eso te marca para siempre. Es así, es de esta forma, pues, porque compartir tarima con artistas famosos no debe ser fácil. Entonces allí empieza toda esa travesía, ¿no? De tener detrás de ti, como lo dices, tanto a grupo de fans como a prensa. Así que esto es muy importante, y eso da a entender que ha sido muy productiva la actividad musical que has tenido. Así que felicidades. Para ir culminando, Joad Manuel, quisieras enviarle un mensaje especial a quienes nos escuchan aquí en el programa, a nuestro público de Morón, Puerto Cabello, aquí en Carabobo, Venezuela, y también a todos nuestros oyentes alrededor del mundo, en España, en Estados Unidos, Chile, Argentina y en Brasil, a través de todas las estaciones radiales en la cual transmitimos nuestra programación, y por supuesto a todos sus seguidores de diversos países. ¿Cuál es el mensaje de Joad Manuel? Bueno, la verdad, muchísimas gracias por el espacio. Mando un gran saludo a toda la gente que está escuchando Huellas del Rock con Ana Karina Escalona, esa gente de Morón, en Puerto Cabello, en el estado Carabobo, mi estado, en Venezuela, y a toda la gente que los escucha a nivel mundial, España, Estados Unidos, Chile, Argentina, Brasil, a través de cada una de las estaciones donde se transmite Huellas del Rock. Mando un inmenso abrazo, por favor, lo reitero, cuídense mucho, sean felices, sigan disfrutando de la vida, de la buena música y de hacer las cosas como corresponde. Ni más ni menos. Un gran abrazo de parte de Joad Manuel Jiménez, ex vocalista de Arcángel y Sexto Sonar. Hasta la próxima. Muchísimas gracias también a ti, Joan Manuel, por estar aquí y compartir con nosotros toda tu historia musical y todas tus producciones musicales, que en la cual vamos a estar escuchando en pocos minutos. Vamos a disfrutarte dos temas en la cual él ha sido partícipe, ¿ok? Así que muchísimas gracias nuevamente a ti, gracias por estar aquí, y sabes que Huellas del Rock es tu casa y eres bienvenido para cuando quieras regresar nuevamente. Bueno, de verdad, Ana Karina, muchísimas gracias por el espacio en Huellas del Rock. De verdad que un gran honor poder participar en tu programa. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, por tu espacio. También a la gente que te escucha, los invito por supuesto a seguirme a través de mis redes sociales en Instagram, @JoanManuel, igualmente en Twitter, @JoanManuel, en Facebook, Joan Manuel Jiménez Official. En fin, de verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Espero que nos podamos volver a encontrar muy, muy, muy pronto. Abrazo grande para todos, cuídense mucho, sean felices y siempre para adelante como corresponde. Mil gracias nuevamente, Joan Manuel. Para culminar, presentaremos dos temas musicales de Joan Manuel en diferentes agrupaciones. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joan Manuel Jiménez, ex vocalista de las bandas venezolanas Sexto Sonar, Arcángel y Centurión. Quiero invitarte a escuchar a través de Huellas del Rock con Ana Karina Escalona los temas Luces y Espadas, original de Arcángel, del álbum El Ángel de la Muerte, pero grabada con Sexto Sonar en Enfrentando la Realidad, y el tema Spirit of Freedom de la banda Centurión del álbum Genetical Breakdown. Espero que los disfrutes, nos veremos muy pronto. Rock on. 100% rock hecho en casa, por acá en Huellas del Rock. Estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, acabando de disfrutar este gran bloque musical del invitado de esta semana, de este día, Joat Manuel Jiménez. Estos temas musicales que realmente son buenísimos, como ustedes pudieron disfrutarlos. Dos temas musicales con diferentes agrupaciones, con Sexto Sonar y con Centurión. Espero que hayan disfrutado esto y, como él les dijo, ya los pueden seguir en sus redes sociales para conocer un poco más de su música, ¿ok? Continuando con más información, les recuerdo nuevamente, antes de culminar nuestra programación, puedes continuar escribiendo a la mensajería del WhatsApp al más 58412-432-2741. Las solicitudes musicales que ustedes realizan, aquí estaremos tomando nota, y también durante nuestra programación entre semana estará sonando, ¿ok? Así que si en este momento, en estas dos horas acá en vivo, no nos da tiempo de colocar sus temas, durante la semana lo pueden disfrutar, ¿ok? Así que muy pendientes también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para que estén al tanto de cada vez que estemos al aire en las diferentes plataformas o páginas web y puedan disfrutar de sus solicitudes, ¿ok? Llegamos a ustedes gracias a nuestros anunciantes, el gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, fuerza y determinación. También llegamos a ustedes gracias a Planeta Coco, Francisco Bermúdez, accesorios, hecho arte. Huellas del rock. Huellas del rock. El estilo que penetra tus sentidos. Así es, y continuando nuevamente, les recuerdo también que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, con el nombre del programa Huellas del Rock. Y también, si quieres seguir mis cuentas personales, me puedes encontrar como Ana Karina Escalona. Estaremos conectados durante toda la semana para compartir mucha más información musical. También les recuerdo, antes de culminar nuestra programación, nuevamente todos y cada uno de nuestros horarios para que no te pierdas en ningún momento la programación durante toda la semana de Huellas del Rock. Nos puedes sintonizar totalmente en vivo los días sábados a las 4 de la tarde a través de La Voz de Morón 93.5 FM y en su página web la www.lavozdemorón935fm.com.be. Domingos a las 14 horas Brasil, 13 horas Venezuela, a través de la web ODNA do Rock. Para todos los hermanos de Brasil, el ADN del rock. Lunes a las 21 horas Chile, 20 horas Venezuela, a través de Light Track Radio en su web www.lighttrackradio.com, la casa del rock and roll. Martes a las 20 horas Venezuela a través de Seven Rock Radio en su web www.sevenrockradio.com, donde están todas las épocas del rock. Miércoles a las 18 horas Venezuela, 19 horas Argentina a través de la Ñ Radio Net en su web www.lamradionet.com, la Ñ Radio Net activa tus sentidos. Sábados a la 1 a.m. hora Venezuela, 2 a.m. hora Brasil, a través de Mutante Radio en su web www.mutanteradio.com, la casa del underground. Y el resto de la semana puedes continuar disfrutando de nuestra programación a través del circuito radial de cerebrosexprimidos.com.be como un podcast. Así que ya sabes nuevamente y conoces cada uno de nuestros horarios para que no te pierdas en ningún momento nuestra programación, ¿ok? Recuerda nuevamente, síguenos en nuestras redes sociales y en nuestro WhatsApp para que puedas estar al tanto de cada día, ¿ok? Muchísimas gracias a todos por estar allí, por solicitar sus temas a través del WhatsApp, que aquí estamos realizando este gran playlist musical para todos ustedes con muchísimo cariño. Vamos a continuar disfrutando de esta buena música. Llegamos a ustedes gracias a la producción de Luis Escalona, quien nos acompañó en los controles, Juan Rivero, y quien estuvo con ustedes acá en la conducción locución de este programa, Ana Karina Escalona, certificado de locución número 2077 del Ministerio de Educación. Los dejaré con este tema de la banda Scorpions, Eye of the Storm, Ojo de la Tormenta. Chao, chao. Some moments wasted, some will remain. They start getting shorter, and I try to drown my fears. The shadows of the night slowly disappear. Another day to leave it all behind. Good morning. Únete a nuestro viaje a través del tiempo y conéctate a la mejor época de la música. Solo acá en Huellas del Rock, penetrando tus sentidos. Sie beißt und kratzt und tritt nach mir.